Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Only you. Estará a 45 revoluciones por minuto. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Y de pronto la nostalgia nos lleva a abrir una vieja caja de recuerdos llena de grabaciones originales, originales, originales, de discos que huelen a originales, discos de 45 revoluciones. Esta historia comienza primero con el gramófono, luego con el disco de 78 revoluciones y de ahí saltamos al 45. Juan Sebastián García, Fernando Martelo es el dueño de la caja y quien les habla, Julio Sánchez Cristo en la W. Fernando, el 45, ¿de dónde sale? Mire, es que en 1949 ya empezaba a haber como una guerra de innovación y de innovaciones tecnológicas en esto de el escuchar la música. Y venía, como usted lo dijo, el 78 y ya la Columbia Records estaba lanzando el disco de 33 revoluciones, ¿sí? Las 78 revoluciones a 33. Y los señores de RCA Víctor se adelantan con este formato pequeño. Un formato pequeño que ellos en ese momento quizás no intuían que iba a ser el gran formato de la primera hora del rock and roll. Y para los discos de esa época no cabían más de 2-3 minutos. Exactamente. Y además este disco pequeñito tenía un hueco grande en el centro que hizo que también había que innovar en los aparatos que lo podían poner. Entonces, cuando se dieron cuenta que ambos formatos, el del huequito chiquito y el del huequito grande, iban a tener éxito, los tocadiscos ya venía con un adaptador que le permitirían poner tanto ambos discos en ambas revoluciones. Comencemos entonces. El programa se llama 45 clásicos en 45 revoluciones. Veo que tiene usted a Tommy James. Esta canción, Hanky Panky, fue número uno en Billboard en 1960. ¿Qué dice el disco? Sí, este disco realmente es de esos como juegos de palabras que se utilizan, ¿no? El Hanky Panky, y fue también un éxito muy grande en nuestras tierras colombianas y es una manera excelente de inaugurar esta sección, mostrando cómo este tipo de música fue el que dominó este formato. Fíjese que el tema de los formatos sigue siendo interesante hoy día también. Aquí está, Hanky Panky. My baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line. Baby does a hanky panky. Yeah, my baby does a hanky panky. My baby does a hanky panky. My baby does a hanky panky. My baby does a hanky panky. All right, let's move it out. Walking on down the line. Yeah. You know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. Hey, pretty baby, can I take you home? I never saw her, never saw her. Low inside now. Hey, my baby does a hanky Era Trini López, gran éxito. Bueno, Trini funcionó en 25 países. Sí, fue muy importante tener este cantautor con una con un nombre latino haciendo números muy, muy grandes. También nos parece que esta canción que fue del gran escritor de música folclórica Pete Seeger, ¿no? Fue cantado por Peter, Paul and Mary, también llegando también a las listas número uno en las listas de música folk. Fernando, otro 45 de antología, Dionne Warwick. Sí, ese es de su amigo Burt Bacharach, realmente grabado por varios también, por varias estrellas. Vemos, tenemos el disco aquí en la mano, el 45 de Accepted Records, ¿sí? Y el arreglista, mire usted, fue el señor Don Sebesky, que trabajó mucho con su amigo Sinatra, creo. Y usted tiene que el ingeniero en ese momento, ese debía ser muy joven, fue después un famosísimo productor, Phil Ramone. Ahí lo tiene. You see this girl. Smile, I can tell we know each other. just Esa era Mary Wells, My Guy, un clásico de Motown. Y aquí estamos entrando ya... Uy, el sello azul, sí, ¿no? Claro, y además fue producido por Smokey Robinson, y estamos en el sello azul de Motown Records, que fue uno de los sellos disqueros que dominaron también este formato, porque produjeron hit tras hit. Nos vamos con uno de los mejores pianistas de su generación, el señor Ramsey Lewis. Pero aquí quiero llamar la atención que también la gente de jazz intentó también conquistar a los jóvenes grabando en este formato de las 45 reproducciones. El caso de Ramsey Lewis fue realmente emblemático porque es jazz en 45 revoluciones. muchas películas cuando un hombre ama a una mujer. ¿Qué canción? Sí, esta canción que aparece aquí, lanzada por el sello Atlantic, fue grabada originalmente en Stax, en Memphis. Y Atlantic era quien hacía la distribución. El señor Percy Sledge fue un hombre muy, muy, muy famoso en los Estados Unidos, también negro. Y como vemos, es una de las voces más importantes en esta música. Fernando, siguen los Coasters. ¿Qué nos puede contar? Bueno, este es una, este Poison Ivy, es como él compara a su amor con una planta que realmente produce urticaria, que pica, ¿no? La Poison Ivy, que la llamaban pringamosa en Cartagena. Y es una canción de los famosísimos compositores Lever and Stoller, una canción de 2 minutos 43 segundos para Atco Records, una división de Atlantic Records. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Hasta el 28 de marzo, en la Feria Carulla, paga 2 y lleva 3 en más de 250 referencias de vinos y espumosos. Carulla da la hora en la W. 10 de la mañana, 26 minutos en W Radio. En la Feria Carulla encuentra todo para tu cocina. Toalla Scott Duramax con 40% de descuento activando tu cupón en Mi Descuento en tu app Carulla o 30% con cualquier medio de pago. Conoce esta y muchas sorpresas más en carulla.com, app Carulla o en tu almacén favorito. Feria Carulla, te la mereces. Con Amarillo creces en Chía. Conoce Tierra Luna y disfruta de nuestra zona barbecue, sala de entretenimiento, coworking y más. Encuentra el tuyo desde 226 millones 500 mil pesos, con áreas desde 54 metros cuadrados y 19 meses para tu cuota inicial. Pregunta por nuestro bono especial del mes. Separa ya tu vivienda escribiéndonos al +57 1-634-0000. Amarillo, creamos espacios.

1956, acabamos de escuchar un dueto. ¿Quiénes eran? Sí, bueno, Shirley Lee era una pareja, el señor Leonard Lee, que fue el compositor de esta canción, que se hizo muy famosa porque habla de lo que significa que los buenos tiempos estén llegando. Let the good times roll. Lo que sigue es con uno grande del country. Una canción de amor, una canción rompecorazones del famoso Glen Campbell, por un gran compositor, Jimmy Webb. Es una canción producida por Al DeLore para Capitol Records. Welcome to the show, and it's nice to be here. By the time I get to Phoenix, she'll be rising, and she'll find the note that I left hanging on her door. And she'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Left that girl so many times before, and by the time I make out the turkey, she'll be working, and she'll probably stop at lunch, Lord, and give me a call. Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly and call my name out loud. Lord, and she'll cry just to think I'd really leave her.

Motown. Sí. Sí, uno de mis grupos preferidos, I Can't Help Myself, es una canción realmente extraordinaria. Este grupo hizo muchísimos hits, una canción de 1965, y de los famosos compositores que estaban sentados en ese sello disqueros, Holland, Dozier y Holland, los hermanos Holland. Lo que sigue es una de las últimas grabaciones de Benny King con los Drifters. ¿De qué hablamos? Sí, de que, por favor, resérvame este último baile para mí. Una canción también, fíjese, de Lieber and Stoller, porque se acostumbraba en esa época en que había compositores importantes que estaban escribiendo todo el tiempo canciones y mandándolos a los sellos disqueros para que fueran grabados por sus estrellas. And sing, yes, I know. But while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry you on dance. Till the night is gone dance. And it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all you alone, can he take you, you home? Dance. You must tell him you no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, dang, dang, dang, ding, dong, ding, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding and all ding boom boom boom boom. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding and all ding boom boom boom. You knew just what I was there for. Heard me sing a prayer. Bom for dang dang dang for ding on ding boom. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding on ding boom. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding dong ding blue moon. Y cerramos esta primera hora con una canción de uno de los grandes compositores, Richard Rodgers. ¿Qué oíamos? Y su compañero Hart, Blue Moon. Esta canción ha tenido miles de versiones, realmente es para el sello Cold Peaks, es que tenemos el disco aquí, nos emociona mucho, Julio, tenerlo en la mano, estos discos 45 que rescatamos de la caja, porque esto fue una historia, es la historia de los discos sencillos, de los singles, que se está repitiendo, si ustedes lo ven, se está repitiendo en los últimos años, son la industria musical está basada en sencillos. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.